¿Qué tal? Buen día, buen día. Aquí el reemplazo obligado. Voy a ver si me porto mejor que la última vez que estuve de reemplazo. Voy a hacer todo lo posible. Escúchame, tenés que saludar porque la otra vez te fuiste sin saludar, sin despedirte. Bueno, me despido de la vez pasada y saludo. Y le damos la bienvenida todos ahora. Juntos hoy. Bueno, aquí estamos Belén Iliar en la operación, Leo Hanjetic y yo los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas. Bueno, hoy tuvimos dos bajas. Todo junto. Todo junto y a la vez, bueno, Malvina ya desde ayer tenía su licencia, ausencia justificada y con Nico... Que hay que aclarar, ¿no? Cuando hay una ausencia, el faltante la liga. El faltante la liga. Acá tenemos un par de reemplazos que están ahí siempre atentos, pero bueno, a veces se puede y a veces no se puede. Si hay otras obligaciones, bueno, no se puede. Pero en este caso quiero comentar algo. Es muy serio. Que es muy, muy serio y le vamos a mandar con esto un saludito a Nico Greco, que bueno, tuvo que ir hoy a la mañana al hospital, porque ayer acá, mientras charlábamos, ayer tuvimos una entrevista muy larga, de 1:10 con el intendente interino. Bueno, tuvimos... Menos mal que faltó hoy y no faltó ayer, Nico, porque si me hubiese tocado la entrevista de intendente era un poquito más complicada el desafío. Ahí el desafío de estar, bueno, atento a preguntar, a repreguntar, sí, pero bueno, fue muy buenos términos la entrevista, sí, ayer. Nos quedaron cosas para preguntar, quedaron ahí mensajitos, bueno, temas a ir profundizando, pero iba a contar que mientras se daba esta entrevista larga y extensa, pasó de que, claro, en esta mesa redonda las piernas se van cruzando. Ajá. Y no es esto una... No es que los estamos deschavando, que estaban... Se pegan patadas por abajo de la mesa. Claro, hay pataditas por abajo de la mesa y eso hoy tuvo su consecuencia. O sea, hoy no vino ni... Mirá que es radio, se pueden hacer señas. Digo, no hace falta pegarse por abajo de la mesa. Bueno, para... lo que pasa es que esta mesa es muy grande, vos no ves abajo, vas metiendo ahí las piernitas donde podés y bueno, somos todos... No digas que alguien se lesionó. Patas largas somos. Entonces, claro, alguien se lesionó. Efectivamente, y en relación a eso, esta producción hizo una investigación muy seria. A ver. Muy, muy seria. Ya están sonando los mensajitos. Le mandamos un saludo a Nico Greco para este momento. Quiero hacerles escuchar un audio. Le pedí a mi contador, que es el mismo de toda la vida, uso el mismo contador desde que no tenía cuenta de banco hasta ahora, y le dije, ¿me puedes analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso. El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol. Porque es casi 70, pero el 35% de las de mujeres, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no? Bueno, ahí va, ahí tenés a los que te dicen no porque se embarazan, no porque no sé qué, no porque no sé cuánto. Es tipo, el problema es, tipo, lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones. Bueno, dato concreto, acá trajimos el alto porcentaje de varones que se toman licencia por lesiones de fútbol, 70%, ¿no? Mientras que, bueno, las mujeres tomamos nuestras licencias para cuidar. ¿Vos querés decir que no fue entonces un problema en el trabajo lo de Nico, sino que fue... Para mí que fue, se juntó un poco la cuestión del fútbol, que él hace deporte, es el único que hace deporte acá, con la patadita con Malvina ayer. Bueno, le mandamos un saludito a Nico Greco, que está ahí con su rodilla muy hinchada, seguramente debe estar escuchando, así que si está escuchando que nos mande un mensajito, viste como dice él, con todos sus amigos y familia, que nos va repitiendo el teléfono de la radio para mandar mensajes. Ah, yo no lo voy a decir tan rápido. Ah. Yo te Te puedo decir 26640031. Hasta ahí. Bueno, bien. No bien, me pidas bien. La velocidad de Nico. Es difícil. Hay muchas cosas sí. No me pidas la velocidad de Nico. Es difícil de reemplazar. Bueno, un saludito entonces para los dos. Son las 10:14. Estamos acá en aire fresco hasta las 13:00. Les vamos a acompañar. Recién terminamos un programa especial de Parto Respetado. Como siempre decimos, esta identidad comunitaria, silla caliente. Vamos hablando con un montón de personas que nos hacen estas propuestas para mantenernos informados, para compartir información que tal vez no se escuche en otros medios, ¿no? Sí, que era un tema muy largo que no daba charlarlo en una columna en el marco del programa, necesitaba más tiempo. Exactamente. Y tanto la entrevista de ayer con el intendente interino como el programa especial de hoy con Paula Asprea van a estar en nuestra página web en identidadcomunitaria.com. Así que, bueno, si quieren repetir... Ahí. Exactamente. Bueno, Leo, vos... Bueno, estamos en medio de una fiesta patronal en nuestra provincia. Ajá. ¿Saben? ¿Están al tanto? Bueno, hoy Belén es... Belén dice que sí. Hoy es no. Santa Rita. Se los cuento porque en las comunidades rurales es bastante importante la patronal de Santa Rita. Es la patrona de la localidad de La Lomita, muy cerquita de la Finur, a unos 60, 70 kilómetros de acá. Tal vez algunos la conozcan. Dicen que es la tercer fiesta religiosa de la provincia después de Renca y del Santo de la Quebrada. Bueno, Renca, que la tuvimos hace unos poquitos días atrás. Hace unos poquitos días, sí. Estamos en los meses de las festividades religiosas. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? De que Santa Rita es una fiesta, bueno, como se desarrollan generalmente las patronales, con mucha actividad de la novena, con algunos rezos en particular. Se disponen los comercios de gastronomía y de artesanías en el marco de la procesión que se realiza hoy mismo. Es un gran la novena movimiento termina, económico. Claro, la novena empezó el viernes de la semana pasada y termina este domingo. Uh-huh. Y bueno, en el marco de todo eso, mucha procesión, algunos desde Santa Rosa, otros desde más lejos. Es una fiesta que también vienen fieles desde Córdoba, Mendoza, provincias limítrofes, que vienen a acercarse con la devoción de Santa Rita. Me llevó a investigar un poco la vida de Santa Rita. La historia, ¿quién es Rita antes de ser santa? Bueno, ¿qué pasó? Es una señora que vivió hace mucho, ¿eh? 1381 nació. Mira. 1381 a 1457. Muere el 22 de mayo de 1457. La historia cuenta un poco de que sintió devoción religiosa desde muy pequeña, pero su familia no quiso que ella se consagre en la vida religiosa, sino que le incentivaron al matrimonio. Más que le incentivaron, casi que la casaron. Claro. Sé que acá mis compañeras en el estudio van a tener varias opiniones sobre el tema. No, poner en contexto. Pongamos el contexto que es una fiesta religiosa. Claro, que las mujeres antes no tenían muchas opciones, ¿no? Como podría llegar a ser ahora, no para todas, pero antes eras o monja o esposa. Básicamente eran las dos posibilidades, sí, que tenías como mujer. Sí, para y que por lo general las familias se ponían contentos cuando nacía una vocación religiosa, porque era, bueno, uno que Zafa tenemos ahí... matrimonio. Claro, era como un aporte, ¿no? Esto sucede en Italia, además. Era como un aporte que hace una familia a la estructura de la Iglesia católica. Entonces, bueno, nada, es un evento importante. También podría ser de que para todos los hermanos quede un poco más de herencia, ¿no? Porque los religiosos no comparten, no van a tener hijos, entonces, bueno. Pero bueno, la cosa es que se casó y la casaron con un hombre que se llamaba Paolo, que no tuvo mucha suerte. Parece que era un violento, básicamente. Hoy lo definiríamos como un violento, uh-huh, mujeriego, con problemas de alcoholismo y ese tipo de... Señor. Hermoso candidato. Lo padeció durante toda su vida, digamos. Así todo tuvo dos hijos, pero la devoción y de Santa Rita la llevaba a orar permanentemente y consiguió que se convierta Paolo. Parece como que en el transcurso de su vida Paolo se había hecho de enemigos y cuando se convierte y deja la vida de los vicios, no le cayó bien a sus enemigos y lo matan. Ajá. Lo matan. En ese momento los hijos quieren tomar venganza contra esas personas que matan a su padre. Uh-huh. Ahí Santa Rita se pone peor, dice que prefiere que, se pone a orar muy fervientemente y prefiere que sus hijos mueran antes que cometan un hecho de vandalismo como una venganza. Uh-huh. Bueno, sucede que los hijos se enferman de una enfermedad incurable y mueren. ¡Ah! Oh, ¡pobre Rita! Digamos, como que se le cumplió de alguna manera, porque claro, los hijos iban a cometer una venganza, pero se enferman antes. Bueno, no es para reírse, ¿eh? Y nos puso los puntos, Leo. Se está solidarizando con Rita. Sí, bueno, entonces, ¿qué hace Santa Rita? Dice, bueno, es la mía. Yo siempre quise ser religiosa, me voy al convento. Va al convento, pide que la acepten como religiosa, pero la rechazan porque es una persona que había estado casada y que había pasado todas las cosas que había pasado en su vida, había sido madre y demás. No era pura, digamos. No era pura como para integrarse en la vida religiosa. Que era su verdadera vocación. Bueno, resulta que una noche, en oración. Bueno, lo describo más o menos como lo estudié. Tiene una aparición de algunos santos que la llevan como flotando, podría ser, hasta el convento. Y en ese acto las religiosas del convento la aceptan, ya que era una situación un poco especial, ¿no? Que claro, te traigan volando alguien los volando, santos. Sí. Bueno, resulta ¿cómo, que ¿cómo la estudiaste toda la historia, Leo? Falta. Ah, hay más. No. Viene la parte. Se termina, acordate que viene la parte más picante. Como tres entrevistas. No, bueno, vamos a resumir. Simplemente que en el Santa Rita también es famosa por tener los estigmas. Ajá. De Cristo, ¿no? Que son las llagas en las manos o las heridas en la frente de la corona. Bueno, a ella se le aparece una herida en la frente similar a las heridas de Cristo por la corona de espinas. Y bueno, también eso genera cierta devoción en esas personas, ¿no? Que pasan por esa cuestión. Algunos dicen que la herida olía a flores y otros dicen que olía nauseabunda, la herida de la frente. Pero bueno, es una de las cosas que identifica hoy las imágenes que se ven de Santa Rita, es la frente manchada de rojo por el estigma. Te hago un aporte que hace acá un oyente que dice: Santa Rita, que estás en el cielo escrita, con jabón y agua bendita, decía mi abuela, para cortar las tormentas. Ah, mira, eso no lo tenía. No, es la patrona de los santos imposibles, por lo de la conversión del esposo. En realidad. Ah, mira, bueno, toda esa información que nos trajo Leo para contar que, bueno, estamos frente a las patronales. A las patronales de Santa Rita. Y les mandamos un saludo fuerte a los vecinos y las vecinas de la localidad que seguro están disfrutando de sus patronales. Está buenísimo, mucha gente, bueno, que va, mucha gente que cree en Santa Rita, que hace promesas, conocemos de gente que ha ido caminando. En años de bonanza es una fiesta que ha tenido 70.000, 80.000 visitas. Claro, ¿no? Súper importante. Mucha gente. ¿Al paraje? Al paraje, se escuchó, sí. En el paraje, sí. Claro, eso, hay gente que ha ido caminando desde Ojo del Río, de Santa Rosa. Las cabalgatas es una de las más importantes formas de procesión, digamos. Ahí tengo compañeros de la organización de la Unión de Productores Caprino que hicieron la cabalgata el fin de semana, porque bueno, a mitad de semana se complican horarios laborales, pero sí, la procesión a caballo es bastante tradicional. Mucha gente movilizada. Bueno, también nos pueden escribir al 2664-003011 y contarnos si fueron a Santa Rita, si hicieron alguna promesa, si fueron en cabalgata, si caminaron. Tienen tiempo hasta el domingo para ir. Ahí va. En el marco de las patronales. Buenísimo. Bueno, Leo, compartirte a vos, a todos quienes están escuchando. Hoy va a ser un día también de mucha información. Tratamos de ir dialogando con las personas que son protagonistas de las noticias. Así que bueno, en un ratito nada más vamos a estar en comunicación telefónica con el presidente de la Biblioteca de Santa Rosa del Collara, que está de cumpleaños. Bueno, también vos sos vecino de allí. Es una de las bibliotecas más viejas, entiendo que es la segunda biblioteca más antigua de la provincia. Sí, 110 años cumple, ¿no? Sí. Ahora en un rato nos va a contar Gabriel. Sí, así que bueno, también está de festejo, nos parece súper importante dar a conocer esta noticia también, que es parte de estas instituciones que bueno, que le dan vida al pueblo, ¿no? En este caso de Santa Rosa. Sí, ¿vas a agregar? No, está bien. Que también le da vida a las patronales. Justo todo estamos... Vine yo y venimos con las noticias del lado del... Casualmente. Del valle. De la zona del Valle del Collara. Bueno, también tenemos vamos a estar... Tenemos un movilero en el Totalmente. Valle. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Acá, viste que tenemos... hay como dos monopolios, que es el barrio 140 y Los Molles. Hay mucha gente de Los Molles que viene acá, de columnista, está ese que opera, que es de Los Molles. Bueno, hay que ver si Leo logra juntar ahí un par de aliados. Claro. Aliadas para... Tengo presión desde hace rato con el tema. Para que se vaya sumando la gente de Santa Rosa del Collara y todo lo que es el Valle. Bueno, hoy va a estar muy presente. También compartirles, además del llamadito con el presidente de la Biblioteca de Santa Rosa, vamos a estar en comunicación, lo decíamos ayer, con la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en relación a lo que está sucediendo, la falta de presupuesto... y algunas propuestas, algunas alternativas que lanzó la universidad. Extrañas. Y digamos que es algo, sí, raro. Casi clima de época, sí. Pero raro que lo lleve adelante una facultad. Uh-huh. Acá llega otro mensajito que dice, vamos Leo, esa columna es religiosa. Esa columna religiosa que se haga costumbre. Bueno, quedó la columna de los jueves. De las patronales. De las patronales. De la zona. Bueno, no está mal, es lindo. De la espiritualidad popular, vamos claro, a decir. Sí. Sí, bien, sí. Estaría buenísimo eso. Lo que pasa es que me parece que los tres que estamos en general no tenemos mucha data. Así que bueno, tiene que venir Leo más seguido para que nos ponga un poco el tema. Le mandamos también saluditos a la tía Rosa que siempre nos escucha. Saludos a la tía Rosa, esperemos que hoy esté ahí prendida en la radio. Desde Buenos Aires, que siempre nos escucha. Bueno, eso, compartirles que además de la Biblia, además de la decana de la Facultad de Agronomía, vamos a estar en comunicación con una mujer que también es parte de la Universidad de Tierra del Fuego. Bueno, en relación a también esas tierras están muy calientes y bueno, nos parece muy importante profundizar acerca de lo que está sucediendo por allá, días de paro, bueno, en relación a todo lo que tiene que ver con las medidas del Gobierno Nacional y la baja de impuestos, lo que favorece el ingreso de importaciones, especialmente de celulares, que atenta directamente contra la producción y la soberanía nacional. Así que vamos a estar en comunicación con Silvina Romero, que ella está en la coordinación de una maestría del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí, que digamos que el problema es mucho más que local de Tierra del Fuego, ¿no? Es como casi como nos entendemos como un país federal. Uh-huh, totalmente. Bueno, programa con un poquito de todo. ¿Qué hora estamos acá? 10:28, me parece que ya estamos en tiempo como para hacer nuestro primer corte, el primer temita musical, y ya volvemos. Muy bien. Vamos con un chamamecito, Santa Rita. Ahí va. Observan dulcemente a todos los creyentes. hasta ti, venerando tu imagen, pronunciando tu nombre, rompe los corazones de una dicha sin fin. Santa Rita de los pobres, de los humildes creyentes, estamos aquí presentes para rezar tu oración. Eres bienaventurada por los siglos de los siglos, milagrosa Santa Rita, te imploramos protección. Ilumina Santa Rita a todos los cristianos y protege a los niños del pecado y el mal, para que en esta vida alcancemos la gloria y la bendición divina del Padre Celestial. Santa Rita de los pobres, de los humildes creyentes, presente para rezar tu oración. Eres bienaventurada por los siglos de los siglos, milagrosa Santa Rita, te imploramos protección. Grande nuestra operadora que se buscó el tema de Santa Rita, ¿podés sí, creer? De Martín Rivero. Ahí va. El tema. ¿Qué nivel? Mientras... Pegamos chamamé y todo en la mañana. Un saludo para Malvina, que ella siempre está muy pendiente de la música. Nos hace es todos una los venganza, días. Decís. Es una venganza. Hace todos los días la tarea de, bueno, buscar ahí la musiquita, lo más actual, lo más modernoso. Y bueno, hoy le clavamos el chamamé. El chamamé de Martín Rivero, bien. Bueno, como decíamos hace unos minutitos, estamos ya en comunicación telefónica con el presidente de la Biblioteca de Santa Rosa. Sí, con Gabriel Castellini, que integra la nueva comisión de la Biblioteca La Finur en Santa Rosa de Colara. Gabriel, ¿nos estás escuchando? Buen día. Buen día, Gabriel, ¿nos escuchás? Buen día. Ay. Sí, perfecto, te escucho perfecto. Ah, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, estos minutitos. Sabemos que andan corriendo, organizando el festejo de cumpleaños de la biblioteca. Así que, bueno, agradecerte este tiempito que te estás haciendo. No, les agradezco yo a ustedes porque nos dan el espacio para poder difundir un poco lo que es la historia de la biblioteca y fundamentalmente el amor por los libros, ¿no? Es así. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, si querés contanos un poquito acerca de la historia de la biblioteca. Bueno, la biblioteca nació en 1915. La fundadora fue Rafaela Morales, una maestra de Santa Rosa, que, bueno, el amor a la lectura y a la enseñanza fue terrible, muy, muy profunda, ¿no? Y fue muy querida y es querida por el pueblo, porque ayudó muchísimo a los chicos, a los grandes, con el tema de la lectura y la enseñanza. En 1915, con la necesidad de tener un lugar, un espacio, bueno, ella crea, funda la biblioteca. Pasaron muchos años, la biblioteca estuvo por muchos lugares, no tenía espacio físico, y el afán de ella era tener su propio espacio. Cuando fallece, deja como testamento que la biblioteca, que la casa de ella, perdón, pasara a manos de la biblioteca, así que donó la casa de ella a la biblioteca. Mira. Bueno, sí, ¿cómo? No, que donó su casa, digo, todo un gesto. Donó su casa para que se creara ahí la biblioteca. Bueno, pasó mucho tiempo, la biblioteca estuvo en muchos lugares, y entre el 2013 y el 2015, la comisión que estaba en ese momento terminó la casa de ella, reparó totalmente, y Leo la conoce, Leo estuvo ahí. Y bueno, ahí directamente ya se pasó. ¿Hola? ¿Cómo? No, que queda a la vuelta de mi casa, la biblioteca además. Ah, bien. Bueno, vos viste cómo está la biblioteca. Se reparó y hoy en día ya tiene su propio lugar. Estamos ahí ya desde 2015, ya te vuelvo a repetir, entre 2013 y 2015. Ya estamos ahí trabajando. Pasaron un par de comisiones más, nos agarró la pandemia, que estuvo bastante tiempo cerrada. Y la comisión anterior a nosotros eran las personas muy mayores que, bueno, hicieron lo que pudieron. Realmente les agradecemos mucho por lo que hicieron, pero realmente hicieron lo que pudieron. Y nos tocó a nosotros, bueno, terminar de levantarla y reparar y poner los papeles encima. Y bueno, hoy en día la biblioteca está funcionando como corresponde. Esto no significa que no hayan hecho anteriormente bien las cosas, ¿eh? Ojo. Bueno, nosotros le estamos dando otro empuje, bueno, porque somos gente un poco más jóvenes que ellos. Y bueno, tenemos otras ganas también. Así que más o menos la historia es así. Mañana, la biblioteca cumple 110 años. Es la segunda biblioteca más antigua de San Luis. ¡Wow! ¿Saben cuál es la primera? ¿Tienen idea? La verdad que me preguntaron y no sabía. Tengo entendido que es la de San Luis. Ah, de la ciudad de San Luis, claro. Sospechaba, San Francisco del Monte de Oro hay otra biblioteca muy antigua. Tenía mis sospechas que no fuera esa. Ah, no, perdón, me equivoqué, perdón. Porque esa es la que fundó la escuelita de Sarmiento, que claro, la fundó allá. Uh-huh. ¿Ustedes la conocen? La conozco, sí, la conozco. Sí, bueno, creo que sí, es cierto. La iglesia más antigua es la de San Francisco de Monte Oro, y nosotros somos la segunda. Ahí va, toda una referencia para la provincia. Gabriel, sí, antes de ir a lo del festejo, te quería preguntar hace muy poquito que esta comisión de la que vos sos parte tomó, digamos, la posta, que esto también está bueno, siempre nos parece importante valorar el trabajo de tantos vecinos y vecinas que voluntariamente asumen esta tarea de, ponerse a la cabeza de un espacio como es una biblioteca popular. Así que, bueno, desde ese lugar también felicitarles y agradecerles ese trabajo comunitario. Muchas veces invisibilizado, muy silenciado, así que por eso nos parecía importante tener este espacio y aprovecharte para consultarte qué actividades hay en la biblioteca de Santa Rosa. Sí. Nosotros hace 3 meses que, a ver, marzo, sí, 3 meses que estamos dentro de la biblioteca. Sí, esa fuerza, como toda biblioteca hoy en día, vos viste que como biblioteca en sí están poco a poco cayendo, porque lo tecnológico nos está sacando del camino, pero hay que buscarle otros rumbos a esto, y ya deja de ser como biblioteca en sí, sino también la parte cultural y ¿cómo podría decirte? Y ofrecerles otras cosas a al pueblo. Nosotros, con respecto a los talleres, tenemos varios talleres en carrera, que es macramé, bordado, corte y confección inglés, guitarra. Tenemos varios talleres ahí que son los que nos están dando el empuje para que la gente venga a la biblioteca. Entran por el tema taller y ven que la biblioteca está muy bien surtida de libros, tiene mucha cantidad, aproximadamente estamos con los 16.000 ejemplares. Wow. Y bueno, entran a través de los talleres, pero entran a la biblioteca, que es lo que nosotros realmente nos gusta, ¿no? Volver a familiarizarnos con los libros, digo. Exactamente, que es lo que bastante falta. Mirá, yo eso siempre lo pensé. Hay dos pilares fundamentales que sirven para que un pueblo viva. Una es la educación y otra es la cultura. Y la educación no es tecnología solamente. La educación es todo. Y fundamentalmente aprender a leer, que es lo que como si nos abriera un poco la cabeza y nos mostrara un poco más el panorama de cómo es todo. Uh-huh. Por eso la lectura es importante. Pues fíjate que hoy en día los chicos no leen. Entonces, bueno, estamos yendo a los colegios para que vengan y entiendan que los libros están a su disposición, que la importancia que tiene el tema de la lectura. Entonces, bueno, es muy simple esto, ¿viste? Uh-huh. Está nuestro fan es ese. Te escucho. No, sí que está muy bueno esto que vas contando acerca de cómo la biblioteca, por un lado, propone otras actividades para que la gente de pronto se acerque y conozca, y una vez estando ahí, te tentás, porque con 16.000 libros sí. Es un montón de posibilidades. Y también del vínculo con las escuelas, ¿no? Qué interesante, qué importante también poder tener ahí ese puente con las escuelas. Sí, nuestra idea con respecto a los colegios es que vengan ellos al colegio, uh-huh. a la biblioteca. Pero ahora nuestra meta es nosotros ir a los colegios. Buenísimo. Tratar de llegar, que la biblioteca llegue a los colegios con respecto a la lectura, con respecto a las invitaciones. Vos fíjate que con esto... por ejemplo, tenemos un taller que es dibujo y hay muchos chicos que vienen a aprender a dibujar. Con inglés hay chicos que vienen a hacer las tareas a la biblioteca con el tema de... Era, digamos que era un espacio vacante en Santa Rosa, ¿no? Una necesidad de un espacio que empiece a vincular a la gente desde lo cultural. A mí me ha tocado muchas veces encontrarme con gente de que para distracción la única actividad que existe es las actividades deportivas. Uh-huh. Y había todo un hueco en lo cultural. Sigue estando el hueco porque, bueno, no te olvides que recién hace 3 meses que nosotros estamos abriendo la cancha, como se dice. Esto va a llevar tiempo, es así, porque son muchos años que estuvo con poca actividad. Entonces, va a llevar tiempo, pero sí es fructífero sabiendo que ya tenemos muy buena respuesta y que la gente empezó a conocer sabiendo que hay una biblioteca. Nos ha tocado una sorpresa diciendo, ¿dónde está la biblioteca? ¿En qué lugar? Sí. No la conocían, sí. No sabían que estaba la biblioteca. Pues fíjate que acá en Santa Rosa tenemos un terciario que es lo que antes se llamaba magisterio para maestros primarios. Se están asociando a los chicos que están estudiando, sabiendo que acá está todo el material. Muy bueno. ¿Entendés? Entonces, a lo de lo cultural, la otra vez tuvimos posibilidad de participar de una obra de teatro que estaba coorganizando, podemos decir, ¿no? La biblioteca y que se desarrolló ahí en Santa Rosa. Y la verdad que casi 20 años viviendo en Santa Rosa es la primera vez que participo de una obra de teatro. Sí. Bueno, y eso no es nada. Nuestra idea es de hacer un poquito más de lugar, porque como viste no tenemos mucho lugar. Estamos organizando dónde hacerlo. Queremos implementar también el taller de teatro. Muy bueno. Porque yo sé que hay mucha gente que les gusta, que están guardaditos, que no saben a dónde ir. Que se les complica mucho ir a Merlo, y sabemos que si abrimos la escuelita de teatro también van a empezar a venir. Bueno. Esto es la ansiedad de hace muchos años que está cerrado, ¿viste? Que no hay. Sí. Entonces, la biblioteca lo que quiere es darle ese empuje para que la gente tenga actividades y que sepa que Santa Rosa está también dentro de San Luis. Muy importante que todas estas iniciativas surgen desde la comunidad, ¿no? Es un grupo de vecinos, vecinas, que decide hacer pie en la biblioteca para empezar a desarrollar estas actividades. No es que... La verdad es que no fue una política de Estado. Es una necesidad de los vecinos que se juntan en función de ver cómo dan respuesta a esto. Vos, esto es simple. Cuando llegué hace 14 años a vivir acá en San Luis, a Santa Rosa, viste, Buenos Aires tenés un abanico de actividades muy grande. Cuando llegué acá no estaba, no había... Y siempre estuvo esa necesidad, siempre pregunté por qué no hay esto, por qué no hay lo otro. Bueno, ahora tengo la posibilidad, tenemos la posibilidad de hacerlo, porque es la comisión la que está trabajando. Yo, aunque sea el presidente de la comisión, de la biblioteca, soy uno más y trabajamos todo en conjunto. Uh-huh. Cuando empezamos con eso... vimos esa necesidad de lo que había y tenemos ahora la posibilidad de hacerlo y lo vamos a hacer. Darle a nosotros mismos, al pueblo, cosas para que podamos hacer, para enriquecernos culturalmente. Excelente. Para quienes recién se enganchan con la radio, contarles que estamos hablando con Gabriel Castellini. Eres el presidente de la Biblioteca de Santa Rosa del Conlara. Tenemos dos preguntas. Una pregunta de un oyente que nos escribió al 2664-003011 y nos pregunta qué días y en qué horario se puede visitar la biblioteca. Bien. Por ahora nosotros tenemos 3 días con la actividad, aunque a la tarde estamos abiertos siempre, pero 3 días tenemos actividad, que es lunes, miércoles y viernes. Uh-huh. Igualmente, ya te vuelvo a repetir, a la tarde hay gente siempre en la biblioteca si quieren venir a verlo. Pero son 3 días. Tenemos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y de 5 de la tarde a 8 de la noche está abierta la biblioteca, por ahora. Más adelante veremos si la podemos ir extendiendo un poco más los horarios, porque te vuelvo a repetir, somos 9 personas en la comisión, todos tenemos nuestra actividad y a veces nos complica estar ahí abriendo y estando en la biblioteca, ¿no? Yo sí espero terminar de jubilarme para ya estar más tiempo en la biblioteca. Buenísimo. Pero esos son los horarios. Perfecto. Nos parece importante si nos contás un poco, ¿están organizando festejos para el día de mañana? Sí, sí. ¿Cómo va a ser la actividad mañana? Está de fiesta, la Biblia está de fiesta. 110 años no se cumple todos los días. No, sinceramente te digo que... mucha gente por ahí no le dan importancia al número, mucha gente, ¿viste? Pero sí es importante porque no son 110 años, es mucha cantidad. No es una biblioteca que tiene 5, 6 o 25 años. Son 110. Uh-huh. Volver a repetir ese número, ninguno de nosotros lo va a volver a ver. De eso estoy seguro. Uh-huh. Entonces, le queremos dar la importancia que realmente se merece la biblioteca, porque hay mucho sacrificio de muchas comisiones que pasaron y vale la pena. Y fundamentalmente honrar la memoria de Rafaela Morales, que realmente hizo todo lo posible para tenerla. Mañana va a estar Y a las 4, quiero aclarar algo. Desgraciadamente, por el tema espacio, no tenemos mucho lugar. Fue acotada las invitaciones para mañana, porque por el tema de espacio, ¿sí? Hay más o menos 75 personas invitadas que espero que vengan. Ya vuelvo a repetir, la invitación ya está hecha, pero durante el resto del año vamos a hacer actividades con festejos a los 110 años. La actividad de mañana va a comenzar a las 4, va a haber lectura de varios integrantes de la comisión. Y cierre, el cierre va a ser unos temas que va a cantar Guillermo, que con ese, queremos darle un cierre especial a la biblioteca, ¿viste? Queremos hacerle... ¿Guillermo Sánchez? Sí, exactamente, sí. Ah, bien, le mandamos un saludo. Gabriel, entonces mañana sería con la invitación que ustedes ya realizaron. No sé si también confirmaron algunas autoridades su participación en el festejo de los 110 años de la biblioteca. Sí, hemos invitado, bueno, por supuesto al intendente, a los directivos de cada colegio, y le hemos mandado la invitación al gobernador, que no sé si va a venir, realmente no sé si va a venir porque está bastante ocupado. Tengo entendido que ayer estuvo en Buenos Aires, y no sé si va a estar, pero la invitación le ha llegado y hemos hablado con su secretario. Así que bueno, esas son las invitaciones oficiales que hemos dado. Después, lo que hemos invitado también, por supuesto, a los familiares de Rafaela, que donaron también, son los que aceptaron la donación. Hemos invitado a la vieja comisión, que si me están escuchando, por favor, vieja comisión, por no por ellos, sino por la comisión. Por la anterior. Si no me van a matar. Sí, sí. Si no, me mandamos un saludo a todas las personas que en estos 110 años lograron sostener ese espacio que es comunitario, que como bien nos cuenta Gabriel, bueno, lo sostienen los vecinos y las vecinas con su trabajo voluntario. Gabriel, agradecerte nuevamente esta comunicación, que mañana sea un día de mucho festejo, que siga los festejos todo el año, y bueno, ahí ya les vamos a ir a visitar, y aprovecho este momento del aire para comprometerlos para que tengan su propio programa acá en Identia Comunitaria. Sí, ya lo estamos conversando, lo estamos analizando, y bueno, nos vamos a organizar para tener nuestro propio espacio. ¿Puedo mandar un chivo? ¿Me dejas mandar un chivo? Mande, ¿cómo que no? La biblioteca hoy por hoy se nutre de los socios, porque bueno, tuvimos estos 3 meses poder llegar a tener todos los papeles en regla en la CONAVIP con el gobierno de la provincia, y hasta ahora se está sosteniendo con la participación de los socios. No solamente los socios, sino con los talleres. Entonces, le pido al pueblo de Santa Rosa, a la gente de Santa Rosa, que se acerque a la biblioteca, que se haga socio. No es una cuota cara. Para los socios antiguos que siguen en carrera, no, viste que hay muchos socios viejos que ya dejaron de pagar las cuotas hace muchos años. Bueno, todo eso, que se acerquen a la biblioteca, porque toda esta deuda que hay, hablando en números, ¿no? La hemos eliminado. Comenzamos de borrón y cuenta nueva. Bien, entonces que no, acérquense, miedo, que se acerquen. Porque la biblioteca lo necesita. Buenísimo, Gabriel, muchísimas gracias. Sí. Y te vuelvo a repetir, sí lo estamos evaluando, la idea de tener nuestro propio espacio ahí en Primicia. Ya se lo agradecemos porque tenemos que difundir por todos lados. Bueno, eso es un buen medio. Entonces, lo vamos a tener en cuenta y ya vamos a estar charlando. Bárbaro. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta comunicación. Feliz cumpleaños. Gracias por esa tarea comunitaria y asociarse también ahí a la Biblia de Santa Rosa. Muchas gracias. Saludos a toda la comisión. No, gracias a vos y vuelvo a repetirle gracias por este tiempo. Por favor. Un abrazo. Estábamos entonces en comunicación telefónica con el presidente de la Biblioteca de Santa Rosa, que mañana está de fiesta 110 años. Bueno, fundamental que se sume el espacio de la Biblia de Santa Rosa. Así completamos las bibliotecas populares locales. Exactamente, porque en Identidad Comunitaria tienen programas ya la Biblia de Merlo, la Biblia de Carpin y la Biblia de los Molles, que en estos días ya empezó con su programa que lo hace en los Molles, pero se va a incorporar a la programación de Identidad Comunitaria. Y bueno, si se suma Santa, estamos todos, ¿no? Espectacular. Bueno, súper festejo Santa Rosa ahí entonces. ¿Y nosotros qué hacemos, Leo? ¿No, nos vamos un temita? Hay musical? Corte, hay corte hay musical. muy linda la música de fondo, ¿no? Me gusta. Ah, ¿qué nos decías, Belu, que vos podés hablar ahí? Ah, cierto, me olvido. Vamos a poner libros de Caetano para ir al bloque de publicidad. Ahí va, dale, nos vamos entonces con Caetano Veloso. Pensavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro.

no es un cuento. Es el polirrubro de confianza donde encontrarás artículos de almacén, variedad de fiambres, bebidas, lácteos, artículos de limpieza y más. Visítanos en José Mercado 18, local 1, Complejo La Martina, de 8:30 a 21:30 horas. No es un cuento, es La Bella y la Bestia polirrubro. Si me vas a gritar, que sea para bancarme en todas. Por una hinchada sin violencia ni presiones. Y no tengo pensado. Ya tenemos DT, armando el club de fans. Yo no juego sola, también banca mi equipo. Hashtag sé mi mejor hinchada. Picabuzos Basket Club. No me pidas que no vuelva a entender. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Distribuidora Benito. Tenemos artículos de bazar, librería, juguetería, perfumería y más, mucho más. Comunicate al 11-51-03-1308 o al 381-5984-418. Distribuidora Benito, todo para tu negocio en un solo lugar. Cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pinta con pala. La mazamorra, ¿sabes? Es el pan de los pobres. Leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Y una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Bueno, estamos volviendo al aire. ¿Estabas por cantar, Leo? No, estaba muy concentrado en la nota que tenemos a continuación, uh-huh. Que como habíamos adelantado, estamos en contacto con Adriana Rodríguez, que es ingeniera agrónoma, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ella es magíster y doctora y es profesora de la Cátedra de Forrajicultura de la Facultad de Agronomía, con larga trayectoria en docencia e investigación. Adriana, te estamos saludando, Pamé y Leo, aquí en Radio Identia. ¿Nos escuchás? Buenos días, Pamela. Sí, los escucho perfectamente. Muy buenos días, Pamela y Leo, y a todos los amigos, amigas de Merlo. Bueno, la comunicación es porque ha llegado una noticia que podemos decir que ya tiene trascendencia a nivel nacional respecto a una necesidad de financiamiento que tiene la facultad puntualmente, que entiendo que se repite en muchas facultades, en todas las universidades, pero digamos que la Facultad de Agronomía tiene una propuesta digamos, bastante novedosa a lo que estamos acostumbrados de cómo se desarrolla la vida universitaria. Bueno, sí, como bien dijiste, estamos en un momento en que todas las universidades públicas, todo el sistema de ciencia y tecnología público de nuestro país está en un proceso de desfinanciamiento muy severo y que nos está impidiendo desarrollar nuestras actividades en todo su en toda su magnitud, ¿no? En la magnitud en la que las veníamos haciendo. Uh-huh. Obviamente las universidades públicas se financian fundamentalmente a partir de los recursos del Estado que deberían ser asignados a través del presupuesto nacional, que debería ser votado en el Congreso Nacional, cosa que no ocurrió en los últimos 2 años. Y por lo tanto la situación de financiamiento es muy endeble. Uh-huh. También ocurre que la mayoría de las universidades generamos actividades, convenios, servicios a terceros por las cuales también percibimos recursos propios o generamos recursos propios, y eso también colabora para financiar las actividades de docencia, investigación, extensión que debemos llevar adelante. Uh-huh. Te cuento un poquito, sí, sí, cómo surgió esta idea de las donaciones. El año pasado yo di 2 charlas informativas a la comunidad de mi facultad explicando cuál era la situación del financiamiento de la universidad en general y de nuestra facultad. Una fue en abril, antes de la marcha universitaria masiva que pudimos hacer. Uh-huh. Y en esa reunión algunos docentes y graduados me plantearon que a ellos les gustaría colaborar con la facultad de alguna manera. Y bueno, de allí surgió la idea de esta página de donaciones, que no es nueva porque nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, ya tiene un sistema de donaciones que es el programa Graduados por Más Graduados, en donde los graduados donan para becas para los estudiantes de su propia carrera, digamos. Así que nosotros tomamos esa idea y la pusimos en funcionamiento. Uh-huh. Adriana, buen día. Acá Pamela te saluda, muchas gracias por esta comunicación. Tal vez la noticia impactó porque en el titular decía es una acción histórica, estaba presentada así que nunca antes se había hecho, digamos, este tipo de pedido a la comunidad. Tal vez compartirnos un poco, no sé cuántos años hace que sos parte de la comunidad universitaria y cómo lo vivís vos a lo largo de la historia. Nos empezaste a comentar acerca de que ya hay un sistema, pero ¿por qué ahora cobra mayor importancia el pedido económico a la comunidad? Bueno, para la Facultad de Agronomía sí es la primera vez que generamos un sistema de donaciones de esta manera, digamos, a través de la página, a través de un sistema que usan muchísimos medios, por ejemplo, de comunicación y muchísimas otros emprendimientos. Uh-huh. Es histórico porque nunca antes nos habíamos propuesto esto, lo conversamos y lo discutimos bastante, justamente porque era algo nuevo, pero nos parecía importante que aquellos graduados que ya no están en la facultad, que no son docentes, y la comunidad en general, que estuviera sensibilizada con las necesidades que teníamos, pudieran hacer su aporte voluntario. También lo que decidimos fue que sea para una actividad en concreta, que en este caso son los viajes de estudio. Uh-huh. Ustedes imagínense que nuestra facultad está en el medio de la ciudad de Buenos Aires Y entonces para que los estudiantes de nuestras carreras, no solo de agronomía, de las otras carreras también, de ciencias ambientales, de las otras licenciaturas y de las carreras técnicas, puedan tener una formación con prácticas de calidad, tenemos que hacer viajes. Casi todas las materias tienen viajes, y que los viajes más cercanos son 50 kilómetros. Entonces, eso es parte importante de la formación, ¿no?, de nuestros estudiantes. Claro. Por eso, y además, como nuestros graduados, recuerdo de esos viajes, no solo por lo que aprendieron, sino también porque es un ámbito en donde se fortalecen vínculos, ¿no?, tanto con sus propios compañeros como con los docentes. Entonces, entendimos que era una forma cercana y amorosa de conectarnos con quienes alguna vez pasaron por esta facultad. Sí. No, te quería consultar dos cosas. Una es, digamos, ¿qué expectativas tienen en esta colaboración? ¿Si creen que se va a poder reemplazar, digamos, el presupuesto que normalmente existía para desarrollar, insisto, normalmente las actividades estas que vos hacías mención? Y la otra, vos nombraste también que siempre existió los servicios a terceros, si esa herramienta financiera sigue teniendo peso. Bueno, buena pregunta. No, por supuesto que no va a poder reemplazar el presupuesto para funcionamiento de los recursos provenientes del Tesoro Nacional ni de lo que generamos en la facultad. De ninguna manera lo va a poder reemplazar, porque vos pensás que por año, hasta ahora, por ejemplo, los viajes que se hicieron hasta ahora, hasta mayo de este año, para contratar micros para hacer los viajes, tenemos gastado cerca de 37 millones de pesos, o sea que es imposible que lo reemplace. Pero sí es un gesto, ¿no?, de colaboración. Sí. Para gastos de funcionamiento de nuestra facultad, más o menos la mitad de los recursos provienen de recursos propios, de los recursos que genera nuestra propia facultad a través de convenios y de servicios a terceros. Y por supuesto también está pasando que en este último año y medio la solicitud de terceros para que brindemos servicios ha sufrido una merma, ¿no? Porque hay una situación bastante generalizada de restricción económica, sí, esencialmente. Pero es más que nada un gesto y una forma de decir, bueno, la universidad pública, el sistema público de educación y de ciencia y tecnología te brindó todo esto para tu formación, y si vos tenés ganas de devolver algo de todo eso que te dio, tenés, claro, un medio para hacerlo. Es una forma de hacer un llamado de atención también. Sí, claro, por supuesto, sí. Es una forma de hacer un llamado de atención. El llamado de atención que estamos todo el tiempo comunicando, ¿no? Porque me parece muy importante informar, comunicar, sensibilizar a la población en general, porque directa o indirectamente los habitantes de nuestro país reciben algo que se generó en alguna de las hermosas y potentes universidades nacionales que tiene nuestro país. Sí, en relación a esto que mencionabas, pensaba, bueno, bien sabes que nosotros estamos en Merlo, San Luis, a unos 800 kilómetros de donde están ustedes, pero hay muchos vecinos que se han formado porque la Universidad Nacional de Buenos Aires, como pasa con otras universidades importantes de nuestro país, también en el caso de Córdoba, de Rosario, son receptoras de estudiantes de todo el país, ¿no? Esto que vos mencionabas, por eso también es importante esta noticia, más allá que estemos en San Luis, poder abordarla acá, porque el impacto es para todo el mundo, no para todo el país. Entonces, simplemente consultarte si ustedes este ajuste lo ven concretamente respecto a la modificación de la matrícula y en qué otras cosas ven este ajuste económico, ¿no? ¿Qué otras cosas tuvo que modificar la universidad como institución y qué pasa con el alumnado? Mira, la verdad es que en la matrícula no se notó mucho. Uh-huh. Hay una tendencia que vaya disminuyendo, pero viene desde hace más tiempo. Pero sí, lo que nos preocupa muchísimo y que evidentemente es consecuencia de esta situación es la cantidad de docentes jóvenes que están renunciando, o que están reduciendo la dedicación, o que están pidiendo licencia, porque imagínate que son personas jóvenes, entre 30, 35 años, muchos de ellos con doctorado, terminando el doctorado. El futuro del plantel docente de nuestra facultad, y por supuesto gente que está armando su vida personal, su proyecto personal, algunos con chicos, y que con el salario que tienen no pueden sostener a su vida, ¿no? Su familia. Claro. Y que como son muy buenos, consiguen ser contratados por otras universidades de Chile, de Brasil, de Uruguay incluso, o del exterior. Uh-huh. O por empresas multinacionales. Así que estamos sufriendo una pérdida muy grave de capacidades, ¿no? De la gente más capacitada y la gente joven y la gente que es el futuro, que va a ser el futuro de nuestra institución. Y esto no le pasa solo a nuestra facultad, le pasa a muchas facultades de la Universidad de Buenos Aires, y sé que también pasa en otras de nuestras universidades públicas. Uh-huh. Sí, es uno de los temas, ¿no? Porque es una de las formas de debilitar el sistema de ciencia y técnica, que, bueno, puntualmente en el caso de las universidades viene en pelea desde el año pasado. Es uno de los primeros sectores que ha salido a movilizarse, y entiendo que eso no se corta hoy en día. Creo que hoy mismo están en marco de un plan de lucha, tanto docentes como estudiantes. Hay movilizaciones hoy mismo, ¿no? Exactamente, ahora en un ratito, ya hace un rato a las 11 partieron una gran cantidad de docentes, no docentes y estudiantes a la Plaza Houssay. La Plaza Houssay es la que está rodeada de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires, para marchar desde allí a el Palacio Pizurno, donde funciona la Secretaría de Educación actual, ex Ministerio de Educación, para reclamar la recomposición del financiamiento para el funcionamiento y de los salarios, porque nuestros salarios, los de docentes y no docentes, están entre un 30 y un 40% por debajo. O sea, han perdido entre 30 y 40% del poder adquisitivo que tenían a diciembre del 2023. Así que la verdad es que es una situación muy grave y que pone en riesgo el futuro de nuestra institución. Y como yo siempre digo, las universidades de nuestro país son muy reconocidas en el exterior, por los pares, ¿no? Universitarios de otros países, y estamos poniendo en riesgo esa calidad y ese reconocimiento. Uh-huh. Y va a ser muy difícil revertirlo si no logramos modificar esta situación. Claro, totalmente. La verdad que muy, muy importante el panorama que nos das. Estamos muy orgullosos de poder tener la palabra de una decana de una facultad tan importante como la Facultad de Agronomía. Compartimos esta mirada del desguace del sistema de ciencia y técnica, y evidentemente es una forma de ir expulsando científicos de la universidad. Te cuento que yo soy ingeniero agrónomo, recibido de ahí cerquita de la Universidad de La Plata, y también hemos sufrido aquí el achique del Estado. Yo trabajaba en la Secretaría de Agricultura Familiar y fuimos despedidos junto con 900 trabajadores, trabajadoras de toda Argentina. En nuestro caso fueron despidos directos, pero en este caso es una forma de achicar, de ahogar y que la gente se vaya por sus propios medios. Exactamente, y es una paradoja tremenda, ¿no? Porque se supone que cualquier gobierno nacional debe querer que el país se desarrolle en función de sus capacidades, el desarrollo de la economía del conocimiento, y claramente todas estas acciones van en contra de eso. En contra de la tecnología, del desarrollo de la ciencia, de todo lo que tiene más valor agregado y que puede ofrecer nuestro país. Exactamente. Bueno, Adriana Rodríguez, entonces, decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, te dejamos ir a la movilización y, bueno, acá estamos a disposición para cuando quieras compartir algo más de información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los por allá de la Villa de Merlo, donde también tengo compañeros y compañeras de esta facultad que se fueron a vivir y a trabajar allí. Ah, bueno, así que gracias a ustedes. Cuando vengas de visita te invitamos acá al piso. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces estábamos en comunicación telefónica con la decana de la Facultad de Agronomía. Sí, que más allá de la novedad de esta forma de colaboración a la cual están llamando a los exalumnos graduados, graduadas de la facultad, nos sirve para poder profundizar un poco en este panorama del desguace del sistema de ciencia técnica. Y esto que no es por hacer propaganda de gobiernos anteriores, pero la verdad es que hubo esfuerzos, poco o mucho, de recuperar científicos en otro momento y evidentemente estos gobiernos son los que se encargan de expulsar a las personas más formadas, que nos permite desarrollar el sistema de ciencia y tecnología que nos debe colaborar en la soberanía. Totalmente. Sí, y también pensaba, fíjate, la primer nota con Gabriel de la biblioteca, bueno, ¿no?, que termina haciendo la convocatoria para que se sumen socios. Nosotros que estamos acá siempre también volviendo a hablar acerca de nuestra estrategia de para sobrevivir, para crecer también como un medio que trata de llevar la voz de lo que sucede, las cosas importantes antes de la comunidad, también desarrollamos esta propuesta de suscriptores. Sí. Y bueno, y en este caso una universidad nacional que también apela al aporte de la comunidad para poder sostener determinadas, sabemos que no reemplaza lo que es el presupuesto, ¿no?, pero para poder sostener determinadas actividades que tienen que ver con ir al territorio, que también justamente me parece que es toda una forma de concebir la educación y el conocimiento. No dejar de ir al territorio es fundamental, para eso hace falta combustible, así es muy concreto el pedido. Y bueno, en este caso una decana que toma la iniciativa de, ¿por qué no?, pedirle a la comunidad que aporte para que los alumnos puedan seguir yendo a territorio. Sí, evidentemente son las políticas de desguace del Estado, de retirarse del Estado de todo, y desde la biblioteca de un pueblito de 10.000 habitantes hasta la Universidad de Buenos Aires, todas recurriendo a la misma estrategia de financiamiento, que es pedir solidaridad a la comunidad para poder seguir desarrollándonos. Sí, en paralelo no hay que dejar, ¿no?, de, bueno, como de en este caso, claro, de reclamar. Por hoy supuesto, hay paro, sí. Las universidades se movilizan, así que bueno, siempre ahí la doble tarea de... Y también confluyen otras movilizaciones. También está en movilización la CTA al Ministerio de Economía, porque, bueno, están habiendo cada vez más cambios en los derechos laborales. Básicamente son retrocesos en los derechos laborales,

Seguimos acá en el aire de Aire Fresco. ¿Cómo venimos, Leo? ¿Bien? Bien. ¿Estás bien? Tuvo aire, te digo bien. Son las 11:33, hemos tenido de todo, ya todavía nos queda una horita y media más, hasta las 13 estamos acá acompañándoles. Y lo que nos olvidamos de mencionar más tempranito es que también hoy jueves estamos saliendo por La Bulla. A Nico no le hubiese pasado, creo que Malvi tampoco, bueno, no somos tan buenos alumnos. No, sobre todo yo. Bueno, decirle que hoy fue un día ahí de faltazos y de cambiazos. Entonces estuvimos muy concentrados para poder armar este programa y además con muchas entrevistas. Todavía nos queda una más. Pero bueno, saludar a nuestros cumpas ahí de La Bulla. Estamos saliendo por labulla.org, por la 103.3. o por nuestra web identiacomunitaria.com. Y desde San Luis también lo pueden escribir, ¿eh? Si nos están escuchando, al 2664-003011. Bien, perfecto. Bueno, nos queda unos minutitos antes de nuestra próxima llamada, así que yo voy a aprovechar para leer algunas de las noticias que siempre acudimos. Nuestra fuente de información es, estamos como con un ruedito, ahí está, bien, estamos bien, viendo, chequeando siempre la cuestión técnica acá en los controles, Belén Iliar, así que bueno, atenta a todo. Decíamos que siempre nos vamos a nuestra fuente de información, el Corredor Noticias, y bueno, en este caso tiene que ver con que Poggi, nuestro gobernador, visitará Junín y Chacabuco con una agenda cargada de actividades. El gobernador encabezará actos en Las Lomitas, hablábamos hace un ratito del festejo de las patronales de Santa Rita, Villa de Merlo y Tilizarao con eje en la entrega de escrituras, certificados y bicicletas para estudiantes. Este jueves el gobernador Claudio Poggi recorrerá los departamentos Junín y Chacabuco con una agenda oficial que incluirá actos religiosos, entrega de escrituras, distribución de bicicletas escolares, visitas a obras e inauguraciones de espacios comunitarios y educativos. Hay que ver si acá está incluido lo de la biblioteca. Claro, sí, ¿verdad? Sí. A ver si eso se formalizó. La jornada comenzará a las 11 horas, es decir, que ya debe estar en este momento en el paraje Las Lomitas, donde Poggi participará de la misa en honor a Santa Rita de Casia. Ya Leo nos contó toda su historia, patrona del lugar. La ceremonia tendrá lugar en la capilla ubicada en la ruta número 23. Luego, en la Villa de Merlo, el mandatario llegará a las 14:15, o sea, hoy a la tarde, en la Casa del Poeta. Se come unos choris ahí en La Lomita. En La Lomita, y de ahí vamos a tener a nuestro gobernador entonces en la Villa de Merlo, donde entregará escrituras en el marco del programa Escritura a tu Casa, a las 14:15. Vos andá anotando. Sí. Y luego, a las 15 horas, en el Centro de Convenciones de Merlo, Poggi liderará una masiva entrega de bicicletas, programa Tubi, ya es un programa también muy conocido, Tubi, mi provincia en bicicleta 2025. Era una jornada para el movilero hoy. Totalmente. Sí, estamos ahí en tratativas para que se sume movilero cuanto antes, para que vaya en bicicleta con Tubi atrás del gober. Me muero, además. A ver qué... ¿Qué dice? El movilero testimonio que tenemos en puerta es re bicicletero. Por eso digo, sí, sí. No, en el buen sentido, en el sentido de andar en bicicleta. Obvio, nadie pensó otra cosa, sí. No. Bueno, en esta oportunidad recibirán bicicletas alumnas de un montonazo de escuelas, que las enumera acá el Corredor Noticias con mucho detalle, pero no las voy a leer. Si quieren, van ahí a la nota y se enteran todas las escuelas que van a recibir sus alumnos bicicleta. Y a las 16 horas, Poggi visitará la obra de la nueva terminal de ómnibus de Merlo, donde está... ¿Qué obra? El mercado. Ah, la local. Terminal vieja, no la terminal nueva. No, dice la nueva terminal. No se me ocurre qué obra hay, pero bueno. No sé, entonces, visitará la obra. A lo mejor. Sí. No sé qué... Hay una canilla nueva y la inauguran. Y es motivo de visita. Qué malo que sos, Leo, ¿eh? Tremendo. No vino Nico, no vino Malvina y se está aprovechando. Bueno, te cuento que la agenda de nuestro gobernador continuará en Tilizarao, departamento de Chacabuco, donde participará a las 17 horas de la inauguración de la cancha de bochas sintéticas del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. Por último, a las 18 horas en la sede de la Universidad Provincial de Oficios, Eva Perón entregará certificados del programa Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento 2025 junto con nuevas escrituras de vivienda. Bueno, por todos lados. Agenda completa entonces para el gobernador aquí por el departamento Junín y Chacabuco. Vamos a ver, no dice nada de mañana para ver si asistirá. A lo mejor se queda a dormir aquí en la localidad y mañana va a la biblioteca. Bueno, ojalá que sí, porque fue invitado, así que ojalá que esté en ese festejo que seguro va a estar divino de los 110 años de la Biblio de Santa Rosa. Bueno, vamos a aprovechar también, porque hoy ya que la tenemos de operadora y además tiene el micrófono a disposición, vamos a hablar un poquito, Belu, si te parece, acerca de otra noticia que es actual, triste. Venimos, bueno, es difícil. Sí. Y nos quedan un par todavía. Nos quedan un par, tratamos de mechar con algunos festejos en la zona, pero bueno, hay noticias que hay que dar y en este caso tiene que ver con el Instituto Nacional del Teatro, que viene siendo noticia en estos días, pero bueno, hay novedades. Sí, buenos días. Buenos yo días, quería ir. Buenos días para todos. Sí, todo. Y sí, lamentablemente ayer, mediante una conferencia de prensa que dio Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional del Teatro. Es una noticia tremenda. Veníamos compartiendo algunas novedades acerca de un proceso de desfinanciamiento y un proceso de no renovación de determinados... es mucho más complejo, pero trato de simplificar para que todo el mundo pueda entender de eso, no renovación de algunos contratos de representantes, porque el Instituto Nacional del Teatro... Para quien no conoce nada, Belu, si querés... Sí, podemos hacer una... Dale. El Instituto Nacional del Teatro es un organismo oficial que tiene más de 30 años, que se construyó a partir de la Ley Nacional del Teatro, que realmente empezó centralizado en Buenos Aires, como la mayoría de las instituciones, pero es a lo largo de los años logró una representación federal real y concreta, un trabajo en cada una de las provincias con una oficina particularmente dedicada y un empleado administrativo y un representante en cada una de las provincias argentinas. Uno de los pocos institutos nacionales que tiene... relacionados con la cultura, más que nada, que tiene esta representación a nivel país. Uh-huh. Territorial. Territorial en cada una de las provincias. Entonces, basado en la ley que promueve y fortalece las redes para el teatro independiente. Uh-huh. Entendemos el teatro independiente como el teatro que no tiene una producción comercial, sino que es gestado por grupalidades en cada lugar, que no tienen solamente una visión comercial del teatro, ¿no? Uh-huh. Y para pequeñas personas, para pocas personas, ¿no? No son masivos y así. Y hacía ya un tiempo que veníamos no cumpliéndose la ley, literalmente, ya que los cargos no se renovaban, eran por contratos y no se abrían los concursos para ocupar esos cargos como se han hecho toda la vida, por concursos públicos, por puntaje, por exámenes que duran un tiempo, que tienen un proceso. Bueno, hacía ya desde diciembre del otro año que no se estaba cumpliendo con abrir los cargos que estaban faltando de algunos actores especiales dentro del instituto, dentro de ellos los representantes provinciales, los delegados provinciales de cada provincia. Ya había varios delegados que no habían logrado renovar su contrato en esto de que no existiera el cupo y que les fueran renovando cada 3 meses, bueno, con todo el mundo con otros trabajos aparte de la representación del INT. ya no podían estirar más la suplencia de sus trabajos. Había muchas provincias que ya no tenían representación en el Consejo de Dirección. Pero, bueno, los delegados que habían quedado y aquellos que constituían el Consejo de Dirección decidieron resistir para, bueno, mañana, ayer finalmente enterarse que el Instituto Nacional del Teatro deja de ser un instituto nacional para convertirse en una dirección nacional. Claro, le bajan la categoría, pienso en esto, en un montón de áreas del Estado que fue sucediendo. Esto mismo, ¿no? Que es el cúmulo de cosas. Primero vaciar con los presupuestos, no renovar contrato y después ir achicando a la mínima expresión. Me imagino el marco de la conferencia de prensa de Adorni, que algunos las padecimos, ¿no? Uh-huh. Porque es la herramienta que tienen para desprestigiar el trabajo que llevan uh-huh. adelante los organismos que van desfinanciando, que van despidiendo personal, que van haciendo desaparecer. Sí, sin ir más lejos, hace una semana el Instituto Nacional del Teatro había lanzado una nueva línea de... Bueno, el Consejo de Dirección se enteró por la conferencia de prensa, es tremendo. Mirá, pienso mucho también en la emocionalidad de esos trabajadores y trabajadoras. Acá tenemos una familia teatrera muy grande, muy importante en la zona. De hecho, la representante a nivel provincial es una vecina nuestra, Guillermina. Bueno, y pienso eso, tanto hemos charlado acá en esta mesa, en el marco del ciclo Democracia 2025, con Fabián, también Rodríguez y con Barbie, integrantes de Barbie Amigas de Merlo. Bueno, toda la trayectoria que hay con esta profesión, que es ser teatrero, teatrera, toda la pasión que se le pone, muchas de las obras a las que hemos acudido han sido posible gracias al financiamiento del Instituto Nacional del Teatro. Y bueno, como siempre decimos, no es solamente que las personas se quedan sin trabajo, no el trabajo de quienes estaban trabajando allí, sino todo lo que perjudica a la comunidad, el cierre o el desfinanciamiento o la baja categorización, en este caso, del instituto. Claro, totalmente. Es lo importante acerca de estas políticas que entiendan de financiar una actividad concreta sin entender todo lo que implica esa actividad, ¿no? Uh-huh. Dentro de la economía local, o hacer una obra de teatro, promover una gira, ese aporte del instituto para que la actividad pueda ejecutarse con un poco más de tranquilidad, porque no es que financia, o sea, los aportes recibidos no financian el 100% de la actividad nunca. Claro. O sea, es muy por debajo de lo que uno invierte realmente, pero sin ese incentivo sería aún más difícil. Pero más allá de la actividad concreta teatral, hay una actividad alrededor de cada una de las actividades que tienen que ver con una obra de teatro, que es lo que se está también perdiendo porque no lo vamos a poder hacer con tanta... Se va a seguir haciendo porque es una manera de resistir, eso claro está, ¿no? Sí. Pero creo que más difícil. Vos recién decías de que desconocen la actividad que se genera en las comunidades a partir de estos aportes, y yo creo que en algún punto también lo conocen y apuntan a hacernos sentir responsables de un gasto en el Estado, total, ¿no? Digamos, como que nosotros somos responsables de que las cosas estén funcionando mal por trabajar en un organismo de tal o cual, que brinda tal o cual acceso a la comunidad, uh-huh. digamos, y nada, digamos, hay una herramienta ahí de hacernos sentir mal al pueblo, me parece. Uh-huh. Totalmente. A las comunidades. Totalmente, sí, creo que esa es una... Dicen que lo que se estaría ahorrando el gobierno nacional con los puestos son 150 millones de pesos. Nada. Claro. Con los 24 funcionarios pagos. Un viaje de Milei a Estados Unidos. Sí. De representante y los del quehacer teatral del Consejo, el cálculo es de 100 que... está claro que no se van a invertir en teatro, ¿no? Claro. Sí. El financiamiento... Sí, y está claro que el problema no tiene que ver que no con tiene lo que económico, ver con... ¿no? Y acá, bueno, cómo se presenta, esto que un poco decía Leo, ¿no? Que es, nos lo presentan como un gasto innecesario y realmente es un presupuesto que no modifica absolutamente nada a lo que es el presupuesto general. Sí. Muy triste la noticia, es muy reciente también, así que no sé, bueno, Belu, vos que estás un poco más en lo que es la familia. Nosotros la comunidad teatral ya estábamos en alerta hace varios días, 20 días por lo menos, ya pidiendo cartas, mandando cartas, pidiendo reuniones con el director ejecutivo. Supongo que ahora nos volveremos a ejecutar. Hay reuniones virtuales todas las semanas a nivel federal por este estado de alerta que habíamos estado entre todos la semana hace 10 días. Supongo que ahora en breve se estarán gestando algunas otras, ya llegará algún link de alguna reunión urgente para ver de qué manera. Más que el repudio, más que mostrar nuestro descontento, ¿habrá manera legal de encontrar un vericueto legal a esta situación? Seguro la habrá. No es tarea tanto de la comunidad, por ahí sino más de los representantes, en tratar de encontrar ese vericueto legal para poder hacer un reclamo válido. Y mientras será la lucha y la resistencia, como mejor sabemos hacer los artistas, que es usando el escenario. Claro. Cada uno de los escenarios es una plataforma de resistencia para, sobre todo para eso que acabamos de decir, ¿no? Hacer entender a la comunidad que esto, por más que por arriba se decida, se tome esta decisión, el teatro es el convivio de esta de esos artistas con ese público, y que mantengamos esto entre los dos, y la resistencia vendrá en cómo decimos lo que decimos arriba en escenario. Bueno, desde acá toda la solidaridad también para quienes pierden su trabajo, para quienes todos nos vamos a ver afectados con esta decisión del gobierno nacional, entonces de bajar de categoría, eliminar el instituto como funcionaba desde hace 30 años, que eso también es llamativo, ¿no? Porque han pasado otros gobiernos con este tinte neoliberal, el Instituto Nacional del Teatro, como otras políticas públicas, han sobrevivido, porque en otros momentos hubo también achicamientos y recortes, pero bueno, esto es cada vez más grave, así que bueno, toda nuestra solidaridad también para toda la comunidad de teatreros, teatreras. Pero a la par tenemos la plena certeza de que los artistas no se van a bajar del escenario, como bien decía Belu, que es una necesidad de las comunidades seguir expresándonos, así que siempre vamos a seguir desarrollando como pueblo las herramientas para poder expresarnos, para poder desarrollar lo que creemos que nos hace bien. Bueno, así estamos, país. qué difícil, bueno, este momento con tantas... Y todavía falta una ronda de noticias nacionales, imagínate. Todavía falta saber qué está pasando por las Tierras del Fuego. Ahora en unos minutitos también vamos a estar en comunicación telefónica, porque también es una noticia nacional, pero como siempre le apostamos acá, intentamos, la producción acá trabaja un montón e intenta conseguir esas personas que son protagonistas, que están siendo protagonistas de la noticia, para que hablen en primera persona, para que cuenten y compartir acá en la Villa de Merlo y en toda la región y también en la ciudad de San Luis, porque nos pueden estar escuchando por labulla.org. Bueno, compartir qué es lo que está sucediendo, en este caso en Tierra del Fuego. También hablábamos sobre la realidad de las universidades y un poquito de lo local, hablábamos al comienzo con el presidente de la biblioteca de Santa Rosa del Conlara. Así es. Todo eso fue un repaso rapidísimo. Y bueno, nosotros estamos a unos minutitos de las 11:57. Si estuviera acá Malvina... Estaría diciendo el pronóstico. Estuviera exactamente... El estado del tiempo, ni siquiera es el pronóstico. El estado del tiempo. No sé, para mí que si hay un agrónomo en la mesa, tendría que encargarse de esa tarea. Pero mientras les cuento que fueron llegando mensajitos al 2664-003011, que si estuviera Nico lo estaría diciendo él, pero son noticias de Nico. Te hago trabajar mucho, Pame. Sí, tus compañeros cotidianos te aportan permanentemente, no, te dejan unos huecos larguísimos. Que Leo, tenés que llenar, que viniste, no sé cómo. Si no, vamos a estar acá con Belu hablando entre las dos. Qué difícil habría sido la mañana. Sí, no, muy complicada. Esto se fue haciendo muy ameno. Contarles que nos llegó noticias que dice, Nico está bastante dolorido, pero ya va a ir mejorando. Le mandamos un saludito a Nico Greco, que está ahí, nos mandó fotitos. Está en una silla de ruedas. Oh, está con su rodilla súper inflamada, así que a cuidarse. Bueno, vayamos viendo mañana. Pensemos para mañana, entonces, ¿quién puede venir acá? Teléfono, convocatoria abierta. Para la turca. Ah, me gusta eso de convocatoria abierta. Como siempre contamos que acá hay una grilla súper nutrida en esta identia comunitaria, ¿por qué no acudir a alguna de las otras personas que están haciendo los programas? ¡Ojo! O inclusive quien ha estado haciendo Democracia 2025 también. Quien esté en la puerta de la radio, 10:45... Forma parte del programa. Tiene la silla a disposición y el micrófono encendido. Además sabemos que los viernes son relajados. Mañana... Por poco que no terminan comiendo pizza con cerveza a la una. Pero eso fue con un tono medio envidioso, te quiero decir. Mañana tal cual, vamos a tener también de todo. Estamos ahí esperando una confirmación. Antes que termine el programa hoy, les adelanto si quieren lo de mañana. Pero como ya son las 12 horas, 11:59 minutos, nos toca, ¿sabes qué, Leo? Una tandita. Vamos a escuchar nuestra publicidad, temita musical y ya volvemos. Dale. No sé quién más conoce lo que me pasa. Habla tu casa. Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a atar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño me pongo goma, me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon, la sonrisa de oreja a oreja, es un problema de actitud. Y ahora los dejo pensando con esta moraleja. Ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre. Que de esta bien mejor que falte y no que sobre. Te dan mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas,

de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Uh-huh. Y además es coordinadora de una maestría que tiene que ver con el desarrollo, con las políticas públicas para el desarrollo territorial. Silvina, buen día. Acá Pamela y Leo en el aire. ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Pamela. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Silvina, por estos días, todo el país creo que está mirando qué sucede en Tierra del Fuego a partir de las últimas decisiones del Gobierno Nacional acerca de la quita de aranceles para celulares y otros productos, lo que habilita el aumento de la importación. Y bueno, en este caso queremos hablar con vos acerca de cómo esta medida afecta directamente a trabajadores de Tierra del Fuego, pero de varios territorios. La primera pregunta tiene que ver que nos puedas contar qué se fabrica, qué se produce en Tierra del Fuego. Bueno, sí. Mira, en principio contar dos cositas, ¿no? Porque se habla mucho del régimen de Tierra del Fuego, pero también poner en conocimiento de la audiencia. Nosotros tenemos un área de neta especial en todo el territorio de la provincia que tiene un tratamiento especial para las mercancías que entran y salen, y después está el subrégimen industrial, que lo se denomina así, que tiene distintos productos que se fabrican, entre ellos industria electrónica, donde principalmente son celulares, aire acondicionado, televisores, autopartes, la industria plástica, por ejemplo, todas las hilos bolsas del país se fabrican y se procesan en Tierra del Fuego, y otros elementos. Arranco comentando eso porque el que no conoce la provincia o que no conoce el perfil productivo parecería ser que es celulares y listo, pero bueno, tenemos una gama de productos súper interesante donde la reglamentación te exige que tengas proyecto de inversión, es decir, que cada empresa que está instalada indique cuánto es lo que va a invertir, en qué plazo y demás cuestiones. Además, hay un proceso productivo. El proceso productivo es la secuencia de pasos y operaciones que te exige que se realice para que el producto acredite origen. Entonces, nosotros como provincia en esta gama tenemos distintos tipos de productos. Por ejemplo, el aire acondicionado es uno de los productos que se fabrica en Tierra del Fuego y que tiene el mayor grado de integración local, que se realiza muchos de las partes y componentes de aquí y mucho desarrollo tecnológico. Cada producto electrónico tiene una especificidad y una condición particular, entonces cada uno de estos productos tiene distintos procesos productivos. Pero insisto con el proceso productivo porque es importante que la audiencia conozca que hay un proceso de fiscalización, hay un proceso de control y hay un proceso de manufactura en cada uno de los productos. Claro, porque viene muy, es muy pertinente, digamos, este comentario, porque algunos medios nacionales, bueno, querían ningunear, si se quiere, el trabajo que se hacía allá, solamente diciendo, no, bueno, pero solamente se ensambla, no se fabrica, ¿no? Entonces viene muy bien. Sí, por eso arranco por ahí, sabiendo esos comentarios. Está buenísimo. No sé si tenés el dato acerca de cuántas personas están ocupadas. Es un dato difícil, no sé si lo tendrás. Sí, te lo comento. No hay problema. En general, en el sector, en el subrégimen, esto que te digo, estas empresas con este proceso productivo, estamos hablando de en promedio, hoy por hoy, entre 9.000 y 8.000 puestos de trabajo. En la industria electrónica, 7.000 puestos de trabajo. Lo que no sé decirte si es de esos 7.000 puestos de trabajo, cuántos están específicamente vinculados a celular o cuánto a televisor y demás. Claro. Pero también, y ya que me preguntas por el empleo, me parece importante decir esto, que en realidad en el sector son 7.000 puestos de trabajo. Veremos en el corto, mediano plazo qué pasa con esos 7.000 puestos y cómo se reacomoda la decisión empresarial. Claro. Pero para nosotros cada uno de estos puestos de trabajo es importante. Hubo el ministro de Desregulación dijo, bueno, son 2.000 en no sé qué. Obviamente que a nivel nacional uno mira el contexto nacional, pero para nosotros como provincia 2.000, 5.000 o 7.000 son muchos puestos de trabajo y son muchas familias detrás de cada uno de esos puestos de trabajo. Totalmente. Nosotros en Tierra del Fuego somos una población aproximada de 200.000 personas. Imagínate 2.000 o 7.000 puestos de trabajo, la importancia que tienen, ¿no? Claro. Sí. Hoy encontraba una noticia que decía que el 30% del Producto Bruto Interno proviene de la actividad tecnológica. ¿Es así? Aproximadamente de la última estimación que realizó la provincia de Producto Bruto Geográfico, el 44-45% es industria manufacturera. De esa industria manufacturera hay que abrir cuál es industria promovida y no. Pero sí es un volumen importante para nuestra provincia. Claro, sí. No, y que de alguna manera me parece que el impacto es total en la provincia por lo que vos describís de los 7.000 puestos de trabajo y que está, digamos, paralizada. Las noticias que nos llegan es que hay paro por tiempo indeterminado de los sindicatos en repudio de la medida del gobierno nacional que afecta directamente en corto plazo las fuentes laborales. Sí. Hay distintas medidas que se van tomando. Ayer hubo paro y movilización donde se plegaron muchos gremios, no solo el electrónico o no solo la UOM, digamos, y obviamente que es un estado de alerta. Así como decíamos, 7.000 puestos de trabajo directos, recordemos que en la economía se mide por puestos de trabajo directos e indirectos, cómo va a afectar esto también al empleo indirecto y a la actividad general en la provincia, a la recaudación, como que para la provincia tiene un impacto muy fuerte. Y también, si me permiten comentar algo, ya hubo otras iniciativas en el país donde se redujeron los impuestos internos y los aranceles en pos de mejorar la competitividad o que se permitió la importación de productos. Y eso no generó una baja en los precios, ¿sí? Porque yo entiendo que desde otras provincias te pueden decir, bueno, ¿por qué tengo que pagar más caro el teléfono? Como que ese argumento me parece que se desarma viendo en la historia otros momentos donde se bajó los aranceles a las importaciones y los productos electrónicos no bajó el precio, o no bajó el precio en la misma medida que se bajaron los aranceles. Claro, sí, eso también es muy importante aclarar. Pensaba, Silvina, acerca de la historia de la provincia, que seguramente está muy vinculada con este tipo de desarrollo. O sea que en Tierra del Fuego, digo, está muy de la mano el desarrollo productivo de estas fábricas con la ocupación de la La promoción territorio. Industrial viene desde la década del 70, por lo que tenemos entendido. Sí. Concretamente es una política de arraigo. Es una política de arraigo. Recordemos, acá siempre está la discusión de la soberanía. La provincia de Tierra del Fuego es una provincia bicontinental, continente americano, continente antártico. Es una isla, como isla tenemos un montón de particularidades. Por ejemplo, para poder llegar a Tierra del Fuego por tierra, vos tenés que salir de Argentina, pasar por Chile, volver a ingresar en Argentina. Es un montón de elementos y la política de erradicación poblacional sin duda fue exitosa. Pasamos de una población de 2.000 o 3.000 habitantes a 200.000 que somos hoy, y eso tiene mucho que ver el régimen, y ahí podemos abrir toda esta discusión de si es soberanía o no, por qué es importante la población en Tierra del Fuego con estas características, y un montón de elementos que me parecen que no se están poniendo en discusión, y que hubo otros intentos de modificar el régimen, no de esta forma. Por ejemplo, en el 2021 se generó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva, que es un fideicomiso que tenía como objetivo incrementar la obra pública y mejorar la productividad a través de desarrollo de otros negocios que no eran la industria electrónica promovida. Las empresas adhirieron al régimen, hicieron el aporte de capital y esas obras no se llevaron adelante. Entonces, que también es muy difícil pensar la planificación estratégica en el mediano y largo plazo con una decisión empresarial, una decisión familiar, cuando vos cambiás las reglas del juego de esta forma, claro, de forma abrupta, sin consenso y sin pensar en las consecuencias. Sí. Sí. Te digo, mira, en mi caso personal lo que me ha pasado con las noticias de estos últimos días es a comprender la importancia de las decisiones estratégicas de largo plazo y lo importante que es el desarrollo federal, ¿no? No vernos como provincias aisladas que cada uno juega la suya, sino en entendernos en un marco de un proyecto nacional. ¿Vos creés que está habiendo la solidaridad o una mirada en este sentido a nivel nacional de la problemática que puntualmente afecta, pero si nos entendemos como una nación, nos afecta a todos, no solamente a Tierra del Fuego? Mira, a mí me sorprende positivamente porque, y obviamente imagínate, yo trabajo temas productivos y siempre está en discusión cuando discutís con alguien de otra provincia, de otro territorio, bueno, pero ustedes tienen el régimen. Me sorprendió positivamente muchos colegas y medios de comunicación y abordajes que dicen, bueno, es cierto, está esta problemática de si pagás más o menos un producto, pero también hay que entender la gente que vive en Tierra del Fuego, lo que impacta esto en la provincia y en la condición de vida. Y ahí me parece que empieza a aparecer otra discusión, más allá de lo que vos consideres o cómo se tienen que dar los cambios o cómo se tiene que aplicar la política pública, reconocer lo que implica este tipo de medidas aquí y el impacto en nuestra cotidianidad. Y ahí me parece que empezaron a aparecer otras miradas, mucho más desde la complejidad. Y en eso te digo que fue una sorpresa positiva, a la cual agradecemos todas las discusiones y aportes que se van dando. Está buenísimo. Y sí, la verdad que este conflicto nos lleva necesariamente a pensar en la mirada estratégica y en la soberanía de nuestro país, más con un presidente que mira permanentemente a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y ahí, si me permiten rescatar, yo estuve en comunicación con muchas radios de Aruna y de las redes de radios universitarias, que me parece que también en este tipo de acontecimientos nos permite vincularnos desde otros lugares a las universidades, con la importancia que tienen las universidades nacionales en los distintos territorios, ¿no? También rescatar eso. Está buenísimo. Hay una, digamos, una mirada que interpreta esta política como que despoblar la zona más cercana a las Islas Malvinas y a la Antártida es una forma de vaciar el territorio, los territorios más estratégicos con recursos únicos en el mundo, digamos. ¿Vos creés que la política del gobierno nacional puede estar involucrada, puede ir de la mano de una mirada de ese tipo? Sí, mira, la verdad que el tema me excede, pero sí decirte que evidentemente hay constantes apreciaciones y comentarios en favor de determinados sectores y de la extranjerización. Entonces, justo que se dé esta medida en ese contexto, al menos sí presenta la sospecha y de que por qué se están tomando estas medidas, ¿no? Sí. Silvina, consultarte si hay algunas medidas previstas para los próximos días, alguna acción planificada. Mira, está el estado de alerta y viendo cada una de las medidas, el resto de los gremios acompañando y discutiendo con la UOM las medidas o los pasos a seguir, y obviamente que va a seguir la discusión y no se va a dejar pasar sin más, como muchas medidas que están tomando el gobierno nacional y que a veces parece que no está la reacción o que estamos esperando algo más, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que está buenísimo poder expresar y poner en palabra estas cuestiones. Sí, me imaginaba, me ponía un poco en situación cuando decías que son 200.000 habitantes, que es más o menos la cantidad que tiene la capital de esta provincia. Debe ser que todo el mundo se conoce, imagino, y con esa cantidad de trabajadores que vos mencionabas, seguramente que eso, todo el mundo debe tener un vecino, una vecina que se va a ver afectado por estas medidas. Sí. Así que imagino como una situación de asamblea permanente en cada espacio, me imagino como algo así. Es más o menos así como lo decís, digo, más allá de la marcha de ayer y claro. de de algunas situaciones, obviamente, que he estado constante de ver y qué está pasando. Claro, imagino que es el único tema de conversación prácticamente, debe ser esto. Sí, bueno, sí, sí, por más que uno quiera no pensar o discutir otras cuestiones, evidentemente esto hace que es parte de nuestra agenda diaria. Cruza la vida cotidiana de todos. Sí. Totalmente. Sí, señora, así es. Bueno, no sé si te quedó alguna cosita más para compartir. Sí, una última cosa, si me permitís, también sí. A las apreciaciones de que son galpones, invito a cualquier persona que quiera hacer una recorrida y visitar nuestras fábricas que tanto nos llenan de orgullo, que se puede coordinar y siempre se está a disposición. Y un ejemplo de la capacidad instalada de Tierra del Fuego fue en la crisis del COVID, se fabricaron aire acondicionados, ¿no?, en Tierra del Fuego. Entonces que la capacidad instalada está, existe y es real. Importantísimo, y bueno, volvemos a esta mirada de sentirnos parte de un todo y en ese sentido valorar muchísimo bueno, el rol, la tarea, la función de Tierra del Fuego en este caso, bueno, a la hora de producir cosas para todo el país. Buenísimo. Bueno, quedo a disposición y cualquier consulta seguimos conversando. Muchísimas gracias, Silvina, por esta comunicación muy clara. No, bueno, gracias a ustedes y por la posibilidad de llevar este mensaje a otras partes de nuestro país. Bien, y desde acá saludarles, abrazarles a todo el territorio de nuestro sur, que parece que queda lejos, pero por estos días los tuvimos muy presentes. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, era Silvina Romero del Instituto de Desarrollo, Economía e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, interiorizándonos un poco del impacto de esta decisión tan fácil que se toma desde Buenos Aires de habilitar, quitar aranceles a las importaciones de la tecnología, principalmente. Sí, que bueno, para alguna gente fue una alegría porque va a pagar más barato algunos los celulares u otros productos electrónicos, pero bueno, todo lo que hay detrás, lo que pone en cuestionamiento esta medida, la historia de todo un territorio, el trabajo y la economía de muchas familias. No llegamos a charlar toda la... el contrasentido de lo que pasa en las políticas a nivel mundial, donde hay una guerra de aranceles, el gobierno nacional se dedica a quitar aranceles. Sí, sobre todo el país al que nuestro gobierno nacional mira, ¿no?, Estados Unidos, que tiene la política totalmente contraria y que busca proteger la producción local. Donde hay monstruos tecnológicos como China, que si no tenés criterios de desarrollo nacional, si no tenés justamente estas medidas arancelarias, te comen, digamos. No hay forma de competir con las tecnologías desarrolladas en esos lugares y con la disponibilidad de mano de obra de esos países. Bueno, y vuelvo un poco a esto que vos planteabas, Leo, que tiene que ver con la necesidad, la importancia de tener una mirada estratégica cuando uno tiene un proyecto de país, ¿no?, de un proyecto de desarrollo para todo un país. Bueno, la perspectiva es otra, los números se ven de otra manera, ¿no? Y esto de poder valorar lo que parece que se hace allá lejos, que nos queda tan atrás mano, pero que tiene un aporte para el Producto Bruto Interno, para la economía nacional, bueno, fundamental. Sí, pensando también de que las familias que laburan en esas empresas hoy en día, principalmente son familias que se han erradicado, que se instalaron en esa zona para trabajar ahí, y que de la mano del cierre o del achique que puede implicar estas decisiones económicas, esa gente se retire. Y bueno, fue muy gráfico, ¿no?, como describió, de que en las últimas décadas se pasó de una población de 2.000 a una población de 200.000 en una zona, como decíamos, que es la más cercana a las Islas Malvinas, a la Antártida, uh-huh. que, bueno, hoy en estos días el gobierno da gestos de que son lugares hasta para que se instalen bases de otros países. Sí, totalmente. Habilita, bueno, habilita otro sí, tipo de ocupaciones. Nos hace verlo como algo ajeno uh-huh. a ese territorio y lo deja en manos de estas mafias internacionales sí. altamente peligrosas. Por suerte o por construcción de años siempre están estas redes, como bien decía Silvina, ¿no? Como no todo está perdido, como para digo poner un poquitito ahí el vaso lleno, que por tiene supuesto. Que ver con las redes construidas de mucho tiempo, donde estos conflictos también ayudan a repensar sobre el proyecto nacional, sobre la soberanía de nuestro sí. país. Y también rescatar la importancia de los sindicatos en este momento, sí. ¿no? Que tantas veces se lo critica livianamente, en este momento es algo estratégico que de la mano de la lucha unida de quienes están concretamente en el territorio, pero de un sindicato como la UOM, que tiene desarrollo nacional, uh-huh. Se puede visibilizar y debe ser una de las herramientas fundamentales para frenar este avasallamiento. Contra la comunidad jueguina. Así es. Bueno, te cuento que la gente está escuchando, pero está escribiendo un mensajito que llega al 2664-003011 que dice, es interesante pensar estas medidas que se toman en Tierra del Fuego desde una provincia que tuvo un régimen de producción industrial y el impacto que significó para la realidad de la provincia una vez que se dio por finalizado el régimen. Las dificultades para conseguir trabajo bien remunerado y en blanco. Sí, tal cual. Desde ya. Bueno, nosotros estamos, ¿qué hora estamos? 12:33 minutos, estamos acercándonos a la recta final de Aire Fresco, lo estamos logrando, Leo y Belu, lo estamos logrando. Si les parece, vamos a escuchar nuestro último temita musical y ya entramos a los últimos minutitos de Aire Fresco. Recuerden, hasta las 13 les acompañamos por Identidad Comunitaria. El tiempo sepa que siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando oía tu voz una vez más, contento y sin aliento miré hacia arriba. Cuando se cerró la luna que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Se llenó la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí, lloré estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos melatonina, súbete a la frente. Mi espina dorsal ya parece una serpiente, cambiando la piel y los dientes. Te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio, estamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, del estrés que me plantea yo me divorcio. Y no me ofrezcas más que la paz, no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón, y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió, para decir mañana que esta noche curó. La vi bailando hermosa, llenaba el vaso sobre mi terrosa. No pude seguirle los pasos, pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí, me estoy defendiendo de mí. Ya no me creo más, somos amor fugaz. De la mañana, seguimos acá en aire fresco. Ay, respiramos profundo. Estábamos escuchando a Milo J y a bien. Vos en honor a la ausencia de Malvina Calderón del día de hoy. Sabemos que le hubiese gustado. La selección de Teba, lo primero que dijo Leo. Este Teba le hubiese gustado a Malvina. Seguramente que lo trajo ella, porque ella todos los días hace la tareita de seleccionar la música. Qué bien. Así bueno, que le mandamos un mensajito, un saludito a Malvina Calderón. Y hablando de Malvina Calderón, les tenemos que contar la temperatura. Claro, que es, obvio. Hay 16 grados de temperatura, la máxima para hoy va a ser 18 y hubo 10 de mínima. Ahí va, bueno, y te cuento que nos llegó un mensajito de Nico que está escuchando, dolorido, pero que dice que nos está saliendo bastante bien. Tenemos la aprobación. No dijo. No, dijo que está saliendo muy lindo el programa. Le mandamos un saludito a Nico que anda ahí con su rodilla dolorida, haciendo reposo. Esperemos que mañana se mejore. Que pueda venir. Ni hablar. Te lo pido por favor. No te cuento cómo estoy esperando eso. Nico, el que más desea que estés acá es Leo. El que más. Totalmente. No, a los dos le mandamos saludito a Malvi, a Nico, que nos están escuchando. Y mañana les esperamos a los dos. Eso es lo que queremos decir. así. Bueno, Leo, nos quedan los últimos minutitos, 12:42 minutos. ¿Tenemos alguna Yo tengo una noticia que tiene que ver con que ayer fue día miércoles y como siempre están las manifestaciones en la Plaza de los Dos Congresos, aquí en nuestra localidad también, siempre de la mano de los jubilados, jubiladas autoconvocados, siempre hay una expresión ahí en la Plaza del Pueblo. Pero bueno, lo cierto es que ayer Bullrich aplicó nuevamente el protocolo antipiquete. Después de hacer caer la sesión por el aumento de haberes para los jubilados, el gobierno reprimió la marcha de los jubilados. Patricia Bullrich armó un operativo desmedido y hubo heridos, detenidos, entre ellos dos fotorreporteros. Bullrich aplicó el protocolo antipiquete tras advertir que en la marcha de los jubilados había grupos anarquistas. Bueno, el presidente también es anarquista. No sé por qué se enojó tanto. Entre los policías federales. Entre la Policía Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria colocaron vallado en la Plaza de los Dos Congresos. Además, Gendarmería rodeó a los manifestantes que no pudieron llegar hasta el Congreso. Hubo corridas, palos, gases contra los jubilados y gente que se había acercado para apoyar la protesta. Entre los detenidos hubo dos fotógrafos, Tomás Cuesta y Javier Iglesias. A Cuestas lo tiraron al suelo, lo golpearon y lo inmovilizaron con una rodilla sobre la cabeza. De la movilización participaron organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el Pueblo Obrero y la UTEP. En comunicación con el diario Tiempo, su lema de jubilados insurgentes confió. Hubo mucha represión a los jubilados en el Congreso, un grupo de gente fuimos cambiando de lugar de corte y dimos varias vueltas, terminamos haciendo un semaforazo en Corrientes y Callao y hasta allí nos fueron a reprimir. Pero les aviso a los que estén preocupados que estamos todos bien. Sobre los dos reporteros gráficos detenidos, la preocupación crece porque, según supo Tiempo, hasta ayer a las 7:30 de la tarde permanecían todavía demorados en la vía pública. Por eso, entre las agrupaciones de trabajadores de prensa y jubilados, circula un texto que detalla el ataque a la libertad de expresión no cesa. Hoy se llevaron detenidos a dos fotoperiodistas, Tomás Cuesta y Javier Iglesias. En otro ataque al ejercicio periodístico en medio de la brutal represión a los jubilados. Sí, te meto ahí un bocadito que tiene que ver con el estado de salud de Pablo Grillo. Recordemos que el fotógrafo, joven fotógrafo, que fue herido por un disparo de gas lacrimógeno lanzado por Gendarmería, todavía está internado, sigue internado, está en terapia intensiva en el Hospital de Ramos Mejía y fue operado con éxito por un cuadro de hidrocefalia, pero había sido también pública, bueno, primero la internación, después hizo público cuando él pudo salir, le hicieron unas fotos donde, bueno, todas nos pusimos muy contentos, pero tuvo una nueva complicación y, bueno, por eso lo tuvieron que operar. Por suerte en esa operación salió exitosa, pero bueno, sigue peleando por su situación de salud, Pablo Grillo. Lo de Pablo Grillo había sido también en el marco de una de las movilizaciones de los miércoles de apoyo a los jubilados. Sí, que estaba trabajando, haciendo su cobertura. Bueno, y hay filmaciones que muestran cómo la Gendarmería busca principalmente a los periodistas. No solamente esta cuestión de meter miedo a quienes desean participar de las manifestaciones con los mega operativos, sino también buscar a los periodistas como una forma de que no se sepa, de ocultar lo que va aconteciendo. Y bueno, también de la mano de la mirada del gobierno nacional en esto de que odiamos poco a los periodistas. Sí, totalmente. Bueno, en esta oleada de buenas noticias que trajimos hoy, creo que Malvina y Nico no nos van a dejar solos nunca más. Nunca más. Quiero decirle a la gente que nos escucha que hoy no va a haber noticias de deporte, porque, bueno, esa tarea nos supera ampliamente. Ni de deporte, ni de juegos, de cosas que realmente no manejamos y que, bueno, nuestros compañeros de nuestros coequiper siempre nos informan y a nosotros nos supera muchísimo. Nosotros venimos con noticias duras, así, sí, muy difíciles, muy de la mano. Recién comentábamos esta situación respecto a las marchas de los miércoles, la movilización de jubilados, el ataque directo a los periodistas, y complemento esa información con otra noticia que tiene que ver con otro DNU de Milei contra normas laborales de carácter constitucional. La norma extiende a una multitud de actividades las restricciones de huelga al considerarlas esenciales o de importancia trascendental. Es decir, que se considera ahora algunas actividades como esenciales o trascendentales, lo que impide el derecho a huelga, sí, básicamente. No es porque está reconociendo el trabajo, sino es porque... Para que no haya huelga, concretamente. Exactamente. Este DNU obligaría a prestar el 75 o el 50% de los servicios en el país, o sea, los días de paro. A través del DNU 340/25, publicado en el boletín oficial este miércoles, o sea, también en el día de ayer, el Poder Ejecutivo avanza sobre el derecho a huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que utilizara Javier Milei en el DNU 70/23, con el que arrancó, ¿no? Dictado pocos días de asumir la presidencia y posteriormente declarado inconstitucional. Dicho mecanismo fue redefinir el alcance de los servicios esenciales, ¿no? Esto que ahora viene a reconocer, limitando en función de ello el paro en tales actividades. Esta vez además extiende las restricciones a las huelgas, incorporando una segunda categoría de actividades o sectores calificados como de importancia trascendental. Esto me hace acordar un poco a la pandemia, cuando efectivamente había trabajadores que eran esenciales, pero con una mirada de reconocimiento, ¿no? Cuando fue sobre todo los trabajadores de la salud, por ejemplo, pero esto tiene otro trasfondo. Sí, que básicamente es esto, ¿no? De impedir la huelga y meternos en un espiral sin salida donde cada vez nos podamos expresar menos para mostrar casi lo que vinimos mostrando, por lo menos con la nota de la Facultad de Agronomía, sí, y la nota de Tierra del Fuego, de cómo se va deteriorando nuestra calidad de vida, básicamente. Sí. Pero sabés que hay algunas excepciones en este decreto, hay algunas excepciones, y que tienen que ver con el trabajo de la Marina Mercante, que es una desregulación tanto para las normas laborales del personal como de habilitación al incorporar los buques extranjeros al transporte fluvial de cabotaje. Lo curioso es que, dice la nota de página 12, dentro del decreto referido se incluye un artículo 3 que modifica el capítulo de convenios colectivos de trabajo del régimen laboral, que es el que regula gran parte de los trabajadores asalariados. En este artículo se avanza sobre el derecho a huelga a través de la redefinición de los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales como una nueva forma de limitar el alcance de los paros. Bueno, quería ver si detallaba, según anuncia el decreto, la medida busca asegurar la continuidad de actividades críticas como salud, energía, esto estaba buscando, salud, energía, educación primaria y secundaria, telecomunicaciones, transporte aéreo y fluvial y servicios aduaneros, entre otros. Telecomunicaciones, qué raro. Telecomunicaciones es esencial. No, está en telecomunicaciones, más, entiendo que debe ser más en el mundo de las antenas. Uh-huh. Para que las comunicaciones no se corten. Sí. Bueno, nada, una medida más de este gobierno nacional a los fines de coartar el derecho a huelga, vamos a decirlo así. Bueno, Muchísima bueno, información. No les decimos más nada de lo nacional. No, ya está, ya está. Ni INT ni nada. Contarles un poquitito acerca de mañana, que como saben, no sé si vos sabías, Leo, que Aire Fresco va de lunes a viernes. Sí, sí, sí. Pensé que me ibas a decir que mañana vuelve Nico. Mañana vuelve Nico, ojalá que así sea, y nos está mensajeando, nos está contando un poquitito más de... Estamos comprando una caja gigante de ibuprofeno para llevarle antiinflamatorios a Nico. Claro. Yo le voy a regalar personalmente los antiinflamatorios a Nico. Te auspicia todo el tratamiento que sea necesario. Sí. Bueno, pero los días viernes te cuento por si te toca venir mañana. Viste, los días viernes es un día un poquito más relajado, tenemos ya nuestro clásico. Mirá, vamos a estar en un gran problema porque siempre los viernes jugamos. Viste que está, hay que adivinar el personaje. Hacemos preguntas, respuestas sí o no. Eso es una tarea que viene haciendo Nico desde el inicio. Así que bueno, si él no viene... Yo le veo buena pasta, Leo. Bueno, yo le tengo ¿por qué fe. ¿Por qué se tira tan abajo? Sí. Vamos, Leo. Yo quiero jugar por eso. Yo quiero participar. Vos querés estar escribiendo. Sí. Ganarte el premio, querés vos, ¿no? Eso, porque claro, quien gane ese... Bueno, tarea número uno es ver quién piensa mañana el personaje, algo re difícil. Yo entre paréntesis nunca acerté desde el inicio, nunca le pegué a uno. Creo que a China Zorrilla ya cuando era la 1-5, ¿viste? Estaban todas las pistas dadas. Bueno, pero mañana vamos a tener de visita, como siempre, como todos los viernes, nuestros compañeros, amigos de la Feria Franca que traen el premio. Vamos a ver mañana con qué nos sorprenden, ¿no? Porque siempre aprovechamos a conocer un poquitito más de quiénes integran ese espacio colectivo que está todos los sábados desde hace más de 20 años. Y bueno, el premio tiene que ver con alguno de los productores, productoras, y de paso los conocemos. Sí, ¿sabes? Estará la agenda amiga también. Está la agenda amiga, no sé si va a venir Ale Godoy o quién vendrá del espacio cultural Amigues de Merlo, y a ver qué hay para este fin de semana. Hay fines de semana que no sabes dónde ir porque hay de todo. Bueno, vamos a ver qué hay mañana. Y también va a haber musiquita. Sería el fin de semana no que sería viene. El caso este caso. No importa, que venga Ale Godoy igual, ¿está claro? Seguro que hay un montón de actividades culturales en muchos otros lugares. Seguro está eso. Además, todos los talleres que están en el teatro. Estamos también detrás de la confirmación de una visita, porque venimos de mucho festejo. Así como damos las malas noticias, también hay que contar las buenas noticias. Y les cuento que no solamente la biblioteca está de fiesta, cumple los 110 años la Biblioteca de Santa, sino que el Club San Martín, que cumple 75 años. Estamos acá llenos en nuestra Villa de Merlo, en todo el territorio, lleno de espacios sociales, comunitarios, con muchos, muchos años. Y mañana entonces vamos a ver si se confirma finalmente la visita del presidente del Club San Martín. Muy bien. Estamos tras ello. Y seguramente musiquita en vivo. Claro, sí, fundamental. Bueno, hay que recordar de que en la página de identiacomunitaria.com hay la gran oportunidad de hacerse socio, socia de la radio. Uh-huh. Ahí, en cuanto ingresas a la página, tenés a disposición la parte esta, el link para asociarse, con los distintos montos disponibles según lo que cada uno, cada una pueda aportar. Fundamental también eso para sostener este espacio colectivo, comunitario. Entras a identiacomunitaria.com, el primer cartel que te aparece es el de suscripción. Vos elegís el monto y elegís cómo pagar. Es súper fácil. Pero además de eso, la página ya tiene cargado un montón de notas, inclusive un poquito de lo que fue la nota que duró más de una hora ayer a nuestro intendente interino. Ya está ahí para bueno, leer el resumen de la nota y muchos de los programas que...